vuelta para mí. No pienses que te puedes perder tan fácil. Para mí, ole, ole, vos se me queime. Ole, ole, yo te voy a encontrar. Para mí, ole, ole, vos se me queime. Para devolver el latido a mi corazón.